The Lord has been present with us in these meetings. El Señor está moviéndose, ha estado presente con nosotros en estas reuniones. That's good. That's fine. Thank you very much. Gracias. We come to bring the word of the Lord to you. Venimos a traerles la palabra del Señor a ustedes. And to trust the Holy Spirit to touch our lives. Y confiamos que el Espíritu Santo va a tocar nuestras vidas. We've been in your country just a few days. Hemos estado en su país solamente unos pocos días. And we've been blessed by what we see and what we hear. Y estamos siendo bendecidos por lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo. Some of you, when you get to heaven, are going to have to be penalized. Cuando ustedes, algunos de ustedes lleguen al cielo, van a tener que ser penalizados. So beautiful here. You may have to pay a price when you get to heaven. Están tan hermosos en este lugar que cuando lleguen al cielo les van a cobrar por haber sido tan hermosos. It's really one of the most beautiful countries we've ever seen. Esta es una de las más bonitas ciudades en las que hemos estado. And we're very surprised how beautiful this city is here in Lima. Y estamos sorprendidos de lo hermosa que es la ciudad de Lima. As I mentioned last night, thousands of people are praying for your country. Como les dije anoche, miles de personas están orando por esta nación. And God's going to hear those prayers. Y Dios va a escuchar esas oraciones. I believe God answers prayers. Y yo creo que Dios responde las oraciones. Why would the Holy Ghost wake up people to pray for Peru unless he intends to do something? ¿Por qué despertaría el Señor a las personas para orar por el Perú si es que Él no quisiera hacer algo en esta nación? I want to talk to you about, living the throne life. Quiero hablarles en esta mañana acerca de vivir una vida entronada con Cristo. I hope that before we're finished this morning, y yo espero que antes que podamos terminar en esta mañana, you will move out of the position you're in now. Usted pueda salir de la posición en la que se encuentra. And take your position. Y pueda tomar una posición. Not just in Christ Jesus. No solo en Cristo. But where he places you in the very throne room of God. Pero donde Dios lo coloque en el mismo trono de Dios. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we give you time and hope. Señor, pedimos que nos des el tiempo y esperanza en nuestro corazón. We ask you to cleanse us. Te pedimos que nos limpies. Sanctify us. Nos santifiques. Open our hearts and our ears. Abre nuestros corazones y oídos. Lord, you are here. Señor, tú estás aquí. You're here to meet us. Tú estás aquí para encontrarte con nosotros. To change our hearts. Quieres cambiar nuestros corazones. To draw us closer to you. Quieres acercarnos más a ti. To renew our passion for Quieres Christ. Renovar nuestra pasión por Cristo. Lord, speak through my lips today. Señor, habla a través de mis labios hoy. Let there be no distractions. Que no hayan distracciones. We take authority. Tomamos autoridad. In the power of God. En el poder de Dios. Over every demonic spirit. Sobre cualquier espíritu demoníaco. Every spirit of distraction. Cualquier espíritu de distracción. And let the word of God prevail. Y la palabra de Dios prevalecerá. Let it fill our hearts. Que nuestros corazones sean llenados. Let it challenge our hearts. Que desafíe nuestros corazones. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. According to Paul the Apostle, de acuerdo al apóstol San Pablo, if you believe in Jesus Christ, si usted cree en Jesucristo, he's the Lord of your life, Él es el Señor de su vida, you've been raised from the dead, usted ha resucitado con Cristo, and you've been raised up together, y han sido juntos levantados, you've been made to sit in heavenly places in Christ Jesus. Y Él lo ha sentado en lugares celestiales juntamente con Él. If you're a pastor, you've preached about it. Si usted es un pastor, usted ha predicado acerca de esto. You've told your congregation, usted le ha dicho a su congregación, you've been saved, han sido salvados, and you've been raised up. Han sido resucitados. You've been made to sit in the heavenly place. Y han sido hechos que se sienten en lugares celestiales. You're seated in the heavens. Están sentados en los cielos. What is this place? ¿Pero qué es este lugar? It's the throne room of God itself. Es el mismo trono de Dios. Christ is now seated at the right hand of His Majesty, the Bible says. Según la Biblia, Jesús está sentado a la diestra del Padre en majestad. The Bible said God raised Him up. La Biblia dice que el Padre lo levantó and seated him next to him, y lo ha sentado al lado de él and gave him all power and all authority. Y le ha dado todo poder y toda autoridad. And what he says in the scripture, y lo que está diciendo la Escritura. As surely as Christ was raised from the dead, y así como Cristo fue levantado de la muerte, as sure as he sits at the throne of God, así, right hand, así como Él está sentado a la diestra del Padre, you and I have been raised up by the same Spirit. Nosotros también hemos sido resucitados por el mismo Espíritu. And if we are in Christ, y que si estamos en Cristo, and we're seated in Christ, y estamos viviendo en Cristo, we are where he is at. Estamos sentados donde Él está sentado. That's también. The very throne room of God. Este es el mismo trono de Dios, where God rules and reigns, donde Dios reina y gobierna, where everything the devil does is monitored by God, donde cualquier cosa que el diablo hace, Dios lo está mirando. This is the place of authority. Este es un lugar de autoridad. God recognizes only one man. Dios solamente reconoce a una persona. He does not recognize me. No me reconoce a mí. He does not recognize you. No lo reconoce a usted. There's only one man in the sight of God. Hay una sola persona en el lado de Dios. And he is seated at his right hand. Y está sentado a su diestra. He acknowledges you, he acknowledges me. Es Él el que lo conoce a usted y lo me conoce a mí. Only as I am in Christ. Solamente nos conoce el Padre a través de Cristo. We are one body. Somos un cuerpo. We're all gathered up. Somos todos juntos. And brought into Christ. Y hemos sido traídos as a Cristo. One man. Como un solo hombre. Male and female. Hombre o mujer. One manhood. Solamente una humanidad. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. And where he is, y donde Él está, that's where I am. Yo también estoy I con Él. At the throne room of God. Estoy sentado en el trono de Dios. The world has every right to question us on this. El mundo tiene todo el derecho para cuestionarnos sobre lo que les estoy diciendo. The world can say, yes, you preach that you walk a heavenly walk, you live in a heavenly place. El mundo nos puede decir, sí, tú predicas que vives y caminas en lugares celestiales. But your life does not seem to reflect it. Pero tu vida parece que no lo refleja. Let me read to you what a sociologist said. Déjeme decirle lo que un sociólogo dijo. She was writing about what she'd seen when she did a test all through the churches. Esta socióloga hizo un estudio a través de varias iglesias. He said, Christians are not living in that other heavenly world. Y dice, los cristianos están viviendo en otro mundo. They look too much like the world now. Pero ellos están tan parecidos al mundo que ellos dicen que no viven. In practice, they're not what their theology says. Están practicando lo que su doctrina dice, lo contrario. She said their life doesn't match their theology. Su vida no refleja lo que ellos creen. He said they live troubled lives. Viven vidas preocupadas. The culture has triumphed over them. Su cultura ha vencido sobre su personalidad. He said they don't talk about hell anymore. Ya no hablan acerca del infierno. Not about damnation and sin. Ya no hablan de la condenación y del pecado. Now it's been replaced. Ahora lo han cambiado. No judgment. No hablan de juicio. Just the language of love and understanding. Solamente hablan el idioma del amor y de la comprensión. You don't have to look at the whole church to decide whether we're living in a heavenly place. Usted no necesita mirar a todo el espectro de la iglesia para ver si está viviendo o no en lugares celestiales. All we have to do is look into our own hearts. Usted lo que tiene que hacer es mirar su propio corazón. The restlessness. Lo que la falta de descanso. The times of fear and doubt. El tiempo, los tiempos de duda y de temor. The depression. And our faith that wavers. Los momentos de depresión y esos momentos donde nuestra fe comienza a tambalear. But listen closely again to what the Bible says. Pero escuche con claridad lo que la Biblia dice. God raised Christ from the dead. Que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. And he has set him at his own right hand. Y que lo ha sentado a su diestra. In the heavenly place. En lugares celestiales. Above all principality. Sobre todo principado. Above all power. Sobre todo poder. Above all might and all dominion. Sobre todo dominio. He put all things under his feet. Ha puesto todas las cosas debajo de él. And he's made him the head of all things in the church. Lo ha hecho la cabeza de todas las cosas y de su iglesia. We have no problem with that. No tenemos problema con we esto. We have no problem believing that. No tenemos problema creyendo esto. Yes, Jesus is with the Father. Sí, Jesús está con el Padre. He abides in the throne room. Él gobierna y está sentado permanentemente en he el trono. He is seated next to the Father, está, the right hand of power and authority. Está sentado al lado del Padre en autoridad. But here's what we have a hard time believing. Pero aquí está en lo que nos cuesta mucho creer. In Ephesians 2:6. En Efesios 2:6. Paul the apostle said. El apóstol Pablo dice. God has raised us up together. Que Dios nos ha levantado juntos. And made us sit together. Y nos ha permitido estar sentados. In heavenly places in Christ Jesus. En lugares celestiales con Cristo. Where are we? Ahora la pregunta es ¿dónde estamos? If we're in a heavenly place. Si estamos en un lugar celestial. Where are we if we are seated with Christ? ¿Dónde estamos si estamos sentados con Cristo? We are with the Father. Estamos con el Padre. The Bible says, "Come boldly to my throne of grace." La Biblia dice, Dios dice, "Ven confiadamente al trono de gracia." But we have a misconception. Pero tenemos una mala interpretación. He's not inviting us to come back and forth. Él no nos está invitando a ir y venir. Every time I have a need. Cada vez que tenga solo una necesidad. I get in a devotional mood. Que me pongo en un espíritu de devoción. And I say, I'm going to come through your gates. Y que digo, bueno, voy a entrar por tus puertas. Into your courts. En los atrios. And then walk into your throne room. Y luego voy a entrar a tu trono. No. No. The Bible says. La Biblia dice. Come boldly. Entra confiadamente. With confidence. Con confianza. To my throne. A mi trono. And live here. Y vive conmigo. Abide here. Permanece you don't conmigo. Go in and out. No te vayas. That's the life that you live. Esta es la vida que tú vives. Because you are in Christ. Porque estás en Cristo. Come boldly. Entra confiadamente. And claim your position. Y reclama cuál es tu posición. Appropriate it in your life. Apropiate de tu vida. Because the Bible says. Porque la Biblia dice. The same power and anointing that is in Christ. Que la misma unción y el poder que está en Cristo. Is in you and is in me by faith. Está en mí y está en usted por fe. When God looks at you. Cuando Dios lo mira a usted. When you are in Christ. Cuando usted está en Cristo. He considers you just as clean as Jesus is. Él lo mira usted tan santo como mira Cristo. Did you hear what I say? ¿Escuchó lo que dije? When our sins are confessed and under the blood. Cuando nuestros pecados han sido confesados y lavados por su sangre. And by faith we believe what God says about us. Y por fe creemos lo que Dios dice acerca de nosotros. I may not feel like I'm in a heavenly place. De repente no sienta como que estoy en lugares celestiales. But the Bible says. Pero la Biblia dice. The Holy Ghost that raised Jesus. Que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu Santo que me ha levantado a mí de entre la muerte y que estando en Cristo y estar donde está Cristo, ese es el lugar donde yo debo estar. No estoy debajo de los pies del diablo. Estoy exaltado con Cristo Jesús. Paul said, Pablo dice, "Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ." Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Who has blessed us with all spiritual blessings? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. In heavenly places in Christ. En lugares celestiales en Cristo. Why is it that we don't live such a steadfast life? Ahora la pregunta es por qué no vivimos esta vida que se nos está dando. Why don't we have that continual intimacy with Jesus? ¿Por qué no tenemos esta intimidad continua con Cristo? Why don't we not enter that rest that Paul said is remaining to us? ¿Por qué no descansamos en esta promesa que Pablo nos habla en la Biblia? C.S. Lewis said this. C.S. Lewis dijo lo siguiente. A great writer. Este fue un gran escritor. The greatest enemy to the church. El gran, más grande enemigo de la iglesia. Is contented worldliness. Es vivir una vida conformada con la del mundo. Contentment. Conformismo. Just the way we are. Es en la vida que a veces llevamos. Dissatisfied. Una vida sin satisfacción. We have many Christians that are satisfied. Tenemos tantos cristianos insatisfechos. A little bit of Bible reading. Leen un poquito la Biblia. A little bit of prayer and devotion. Oran un poquito y hacen su pequeña devoción o devocional. And trying to avoid as much sin as possible. Y tratan de evitar el máximo pecado posible. But a contented worldliness. Pero un contentamiento mundano. That's not what this life is about. No es acerca de lo que la vida nuestra debe ser. That's saying I'm living underneath, I'm living below my privileges. Es como vivir debajo de los privilegios que tenemos. Let me speak to you about the need for what I call an awakening. Déjeme hablarle de lo que yo creo que debe ser un despertar. Paul said it's an enlightenment. Pablo dice es como una renovación. And if you don't have this awakening, y si usted no tiene este avivamiento, este despertar, if you don't have this knowledge, si usted no tiene este conocimiento, you will always live beneath your heavenly privileges. Siempre va a vivir debajo de sus privilegios que tiene. You will feel unworthy constantly. Va a comenzar a sentirse indigno constantemente. You will feel that you are accomplishing nothing. ¿Usted va a sentir que no está logrando nada? Let me read it to you from Ephesians, first chapter. Déjeme leerle de el capítulo 1 del libro de Efesios. Verses 17 and 18. Versos 17 y 18. Paul is talking about a revelation. Pablo está hablando acerca de una revelación. And these verses that I'm about to read to you. Y estos versos que estoy por leerles. Explain how Paul's explaining. Pablo está explicando. He said, "You want to know how I came into the heavenly rest?" Y nos dice, nos pregunta, ¿ustedes quieren saber cómo es que yo he aprendido a descansar? He said, "You want to know why I don't struggle anymore?" ¿Ustedes quieren saber por qué yo ya no entro en estos problemas de satisfacción? Do you know why I have such peace in my soul? ¿Quieren saber por qué tengo tanta paz en mi corazón? I know how to be abased and I know how to be blessed. Sé cómo a veces tener escasez, también sé tener abundancia. I'm not struggling in my life. Ya no tengo problemas con eso en mi vida. Do you know how I got to be in a heavenly place with Christ? ¿Ustedes quieren saber cómo he logrado entrar y vivir en lugares celestiales con Cristo? Because I had an awakening. Porque he tenido un despertar en mi mente. The word of God was open to me. La palabra de Dios se abrió a mi entendimiento. Do you really believe God's word? ¿Usted cree en la palabra de Dios? How many believe this? ¿Cuántos lo creen? We would say, well, everybody's going to raise their hand for that question. Bueno, todo el mundo levanta sus manos en esa pregunta. But there are certain things God says to us. Pero hay ciertas cosas que Dios nos dice. And if we don't lay hold of it, y si no lo tomamos y nos apropiamos de ello, it just goes right through our head. Va a pasar solo por nuestra cabeza. We do not receive the revelation. No recibiremos la revelación. Now listen to this revelation Paul speaks about. Escuche esta revelación de la que habla el apóstol San Pablo. I'll read one verse and then you follow. I will do that. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. The eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling, the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Paul says, I'm praying that you're going to have an awakening. Pablo dice, yo estoy orando para que usted tenga un despertar. I want the Holy Spirit to open your eyes. Quiero que el Espíritu Santo abra sus ojos. He said, you see an example in me. Quiero que vean un ejemplo en mí, dice you Pablo. See a man who's not tormented. Están viendo un hombre que ya no está atormentado. I'm not in turmoil. Ya no tengo más temores. I've been tested, but I come through as gold. He sido probado como se prueba el oro. And I know my position. Y ahora sé mi posición. I know I'm seated with Christ ahora in the heavenly sé place. Que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. You ask me how I came to this place. Usted me pregunta, ¿cómo es que has logrado entender? He said, I had a revelation of the knowledge. Tuve una revelación del conocimiento. The eyes of my understanding were enlightened and opened. Los ojos de mi entendimiento fueron abiertos. He said, "I want you to see it." Y ahora quiero que usted lo vea. That you might know what is the hope of His calling. Para que usted sepa cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. The riches of the glory of His inheritance in you. Y las riquezas de la gloria de la herencia que tenemos. The greatness of His power toward us. Y la grandeza supereminente de su poder para con nosotros. Measure yourself. Let us measure ourselves by this criteria, by this example. Mídase usted de acuerdo a este criterio, de acuerdo a este ejemplo. Paul said, "There's a mighty power at work in you." Pablo dice, hay un poder tremendo que está trabajando dentro de usted. And he says this amazing thing. Y dice esta cosa grandiosa. The same power that's working in Christ. El mismo poder que actuó en Cristo. Is working in you. Está trabajando en ti. And the only reason we don't experience it, y la única forma que no la experimentamos, and because we don't appropriate it, porque no la hemos, no nos hemos apropiado. We never enter into the house, so to speak. No hemos entrado a la presencia de Dios. We never enter into the throne room. No hemos entrado al trono de su gracia. The prodigal son. El hijo pródigo. He had access to the father. Tenía acceso al padre. And he comes back. Y regresa. The father embraces him. El padre lo abraza. No questions. No le pregunta nada. He's forgiven. Le perdona. There's a repentant heart. Hay un corazón arrepentido. He said, I've sinned against God. Porque dice, he pecado contra Dios. But he says, let me stay outside. Déjame estar afuera. The festival's inside. El festival estaba dentro. The glory is inside the house. La gloria está dentro de la casa. He has to appropriate it. Él tiene que, tenía que apropiarse. He says, I stay out here and be your servant. Dice, yo voy a quedarme afuera y seré tu sirviente. I really don't want much now. Ya no quiero más ahora. I just want to be free of my sins. Solamente quiero estar libre de mi pecado. I would just like to have my father's embrace. Solamente quiero tener el abrazo de mi padre. And some churches, some pastors are satisfied. Y en algunas iglesias, algunos pastores viven satisfechos. Just to be forgiven. Ya solamente con el perdón and de pecados. Say, I'm going to go to heaven one day. Y dicen, bueno, algún día iré al cielo. That was not good enough for the father. Pero eso no es suficiente en los ojos de Dios. He said, I have more than that for you. Tengo mucho más para ti que eso. But you have to appropriate it. Pero tienes que apropiarte. You know that you're loved. Tú sabes que te ama. You know that you're forgiven. Tú sabes que eres perdonado. But you can't enjoy me. Pero no puedes gozarte conmigo. You can't come into my heart and my relationship. No puedes entrar a mi corazón en una relación. So you come on in the house. Tienes que entrar a la casa. Because I want to dance and sing with you. Porque quiero danzar y celebrar contigo. And I want to restore you. Y quiero restaurarte. I don't know about you. No sé lo que usted piense. But I'm tired of living outside the house. Pero ya estoy cansado de vivir fuera de la casa. I want more than forgiveness. Quiero más que perdón de pecados. I want more than a promise for heaven. Quiero más que la promesa del cielo. I want to live with heaven in my soul today. Quiero empezar a gozarme del cielo a partir de hoy. I want to go to heaven with heaven in me. Quiero ir al cielo con el cielo dentro mío. Amén. Paul said, "Examine yourself to see if you're in the faith." Pablo dice, examínense para ver si están dentro de la fe. This is not a fantasy life. Esto no es una vida fantasiosa. This is not a theological illusion. Esto no es una ilusión doctrinal o teológica. Let me tell you when you can know that you're awake, or where you're on the brink of being awakened by the Holy Spirit. Déjeme decirle cuándo usted va a estar preparado para recibir este despertar del Espíritu Santo. There's a kind of stirring that will take place in your heart. Va a comenzar a surgir un cierto sentimiento interno dentro de su corazón. When you begin to say to yourself, cuando usted comience a decirse a sí mismo, there has to be more than this. Tiene que haber más de lo que estoy viviendo. There has to be more than what I've experienced. Tiene que haber más de lo que ya he experimentado. When you begin to ask yourself these questions, cuando usted comienza a hacerse estas preguntas, Lord, is there really a source of strength for continual blessing in my life? Señor, ¿habrá alguna forma continua de seguir siendo bendecido y fortalecido en ti? Lord, is there a place where I am not up and down, hot and cold? ¿Habrá algún lugar donde no tenga que estar arriba o abajo, frío o caliente? Is there a place of intimacy that I can enjoy everywhere I go, every waking hour? Is there a place of close intimacy? ¿Habrá un lugar de intimidad donde no tenga que preocuparme de nada, sino que siempre viva de la misma manera? Lord, is there a place where I never have to have a revival? ¿Habrá un lugar donde no tenga que estar dependiendo de un avivamiento? I'm sick and tired of hearing about revival. Ya estoy cansado de escuchar del avivamiento. I've heard that for 55 years. Lo he escuchado por 55 años. Revival means like a wave coming in. El avivamiento para algunos es como una ola. You know, some great supernatural work of God. Una obra sobrenatural de Dios. And suddenly people are swept into the kingdom. Y la gente comienza a venir al reino de Dios. And sometimes an excuse not to go out and witness. Y eso es a veces una excusa para no salir y evangelizar. Let the Holy Ghost just bring them in. Que el Espíritu Santo solamente los traiga, decimos. I want more than that because a wave that comes in goes out. Porque quiero más que esto, porque una ola primero sube y luego baja. The so-called revivals last about 5 years. Los avivamientos de los que los hablamos a veces solamente duran 5 años. First year is all excitement. Los primeros años son un éxito tremendo, una alegría. People hear about it. La gente los escucha. They come from all over the place. Vienen de todo el mundo. They come from Europe. Vienen de Europa. And all over the world to the United States. Y de todo el mundo a los Estados Unidos. To what they call revival meetings. Para ver lo que ellos llaman cultos de avivamiento. They almost all go to New York. Casi la gran mayoría va a Nueva York. And many, many hundreds of them stop at Times Square Church. Y muchos de ellos paran en nuestra iglesia en Times Square. We're on our way to Toronto. Estábamos camino a Toronto. We're on our way to Pensacola, Florida. Van camino a Toronto, van camino a Pensacola, Florida. And all over the United States. Y caminan a todos los lugares donde hay avivamiento en los Estados Unidos. 5 years later. 5 años después. They're gone. Se fue todo. I had a man come from India. Conocí un hombre que vino de la India. He said, "Pastor Dave, I've come from India to see you." Y me dice, "Pastor David, he venido de la India a verlo." God told me that if I came to see you, you have a word for me. Dios me ha dicho que si yo lo vengo a ver, usted tiene una palabra para mí. I said, "I have 2 words for you." Le dije, "Tengo 2 palabras para usted." And I said it kindly. Y se lo dije de la buena manera. Go home. Váyase a su casa. And pray. Y ore. And seek God. Y busque a Dios. And don't look for revival. Y no busque por avivamiento. You start seeking a heavenly life. Comience a buscar una vida con Cristo en That's lugares celestiales. Greater than a revival. Eso es mucho más que un avivamiento. I came to the place where I said, "Oh God, there has to be more." Yo llegué a una época en mi vida donde dije, "Dios, tiene que haber mucho más." You'll be getting stirred when it comes to this place. Usted va a comenzar a sentir un despertar cuando llegue a este punto. When you can honestly confess. Cuando honestamente confiese. I am not enjoying the Christian life as I should. Que, y diga, ya no estoy gozándome de la vida como debería gozarme. I need to be awakened. Necesito ser despertado. There's only one path to this throne life. Hay un solo camino hacia el trono de Dios. And I give it to you. Y quiero dárselo. Romans 12:1. El libro de Romanos capítulo 12. I beseech you now therefore brothers. Les pido hermanos. By the mercies of God. Por la misericordia de Dios. Present your bodies a living sacrifice. Presenten sus cuerpos en sacrificios vivos. Holy and acceptable to God. Santos y agradables ante Dios. Which is your reasonable service. Que es su culto racional. Now Paul is speaking from experience. Pablo está hablando de experiencia. When it says present your body a living sacrifice. Presente su cuerpo como un sacrificio vivo. In the Greek it means a lifelong sacrifice. En la terminología griega lo que esto quiere decir siempre que como una experiencia de vida presenta siempre tu cuerpo. A one-time lifetime sacrifice. Un sacrificio continuo para toda tu vida. Present your body a living sacrifice unto the Lord. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. That's not a sacrifice for sin. Christ made that sacrifice. No es un sacrificio por el pecado, ya Cristo pagó por ello. But you see, Jesus made another sacrifice, not just with his body. Jesús hizo otro sacrificio, no solamente con su cuerpo. Jesus said to the Father. Jesús le dijo acerca del Padre. Lord, Father, I come. Le dijo al Padre, Padre, vengo. To do your will. A hacer tu voluntad. This is the only way into the throne life that I'm speaking about. Esta es la única o el único camino al trono de Dios del cual les estoy hablando. Jesus said, "I'm not come of myself." Jesús dijo, "No vengo en mi nombre." But to do the will of him that sent me. Pero vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. I do nothing of myself. No hago nada de mí mismo. But as my Father teaches me. Pero hago lo que mi Padre me ha enseñado. I speak these things. Y hablo estas cosas. He that sent me is within me. El que me envió está dentro de mí. The Father has not left me alone. El Padre no me ha dejado solo. Because I do always the things that please him. Porque hago siempre lo que a él le place. I speak that which I have seen of my Father. Y hablo aquello que he visto de mi Padre. So, 2 things happen. 2 cosas pasan. First, the propitiation for sin. Primero es la propiciación de nuestros pecados. But then, a coming into this world as a man. Venir a este mundo como un hombre. having no will of his own, no tener voluntad en sí mismo. He laid down his will. Él puso y dejó su voluntad personal de lado. The living sacrifice was not just the cross. El sacrificio no es solamente la cruz. The living sacrifice was a day of living. Kind of life that he lived. El sacrificio era el estilo de vida que él llevaba. He sacrificed his own will. Porque sacrificó su propia voluntad. He said, I have no will. Y dijo, no tengo voluntad. I do nothing. Hago nada. I say nothing. No puedo decir except nada. What I see and hear my father. Excepto lo que oigo a mi padre. And he did this for a simple reason. Y él dijo, hizo esto por una simple razón. According to the Apostle Paul, to set the example. De acuerdo al apóstol Pablo que nos ha hablado del ejemplo. To bring all his sons into glory. Para poder traer a todos los hijos dentro de su gloria. Oh, beloved, there's a glory here on earth. Hermanos, hay una gloria aquí en la tierra. It does not compare to the glory that we're going to see. No se compara a la gloria que vamos a ver. But there's a way of living. Pero hay una forma de vivir gloria aquí. And some of you young pastors need to learn it now. Y algunos pastores jóvenes necesitan aprenderlo desde ahora. It took me years to come to this knowledge. Me tomó años llegar a este conocimiento. That I'm here for one purpose. Que estoy aquí por un propósito. And that is to lay my will down. Y esa es de entregar mi voluntad. I have no will of my own. No tengo voluntad. I don't have to prove anything no to anybody. Tengo que probarle nada a nadie. I don't have to build some great project no for him. No tengo que preparar ni construir ningún proyecto grande. I am not brought in favor because I learned to weep more. No, tengo el favor de Dios porque lloro más. There's no merit just because I learned to read my Bible more. Seriously. No hay méritos porque sé más la Biblia o la leo con mayor detenimiento. None of these good things that I do ninguna de estas cosas have any merit. Que yo haga tienen mérito. The only merit. El único mérito. The only thing I have before God. La única cosa que tengo delante de Dios is the blood of Jesus Christ. Es la sangre de Cristo. I don't have to do something. No tengo que hacer nada. I don't have to prove something. No tengo que probar nada. We become a free man. Somos hombres libres. A free woman. Mujeres libres. Who live by the will of God. Vivimos por la voluntad de Dios. We learn to listen to him. Aprendemos a escucharlo. And to obey his word. Y a obedecer su palabra. We go into this book. Vamos delante de este libro. With the determination. Con determinación. We will obey it. Que vamos a obedecerlo. And if we determine to obey his word. Y si determinamos obedecer su palabra. He will reveal his mind. Él va a revelarse a tu mente. He will reveal his purposes. Va a revelar su propósito. And it takes all the burden off of your back. Y va a sacarte toda la carga de tu espalda. I took a whole year off a number of years ago. Hace algunos años atrás tomé un año de descanso. I got tired. Me había cansado. Of going through so much stress. De haber estado en tanto estrés. Trying to build a ministry. Tratando de construir un ministerio. And I said, I don't want that anymore, Lord. Y dije, Señor, ya no quiero más de esto. He just said, lay it down. El Señor me dijo, déjalo. I laid everything down. ¿Lo dejé todo? I have 4 children. Tengo 4 hijos. 10 grandchildren. 10 nietos. I don't worry about them anymore. Ya no me preocupo de ellos. I used to worry, what are they going to do when I'm dead and gone? Y siempre me preguntaba, ¿qué van a hacer de ellos cuando me muera? Lord said, same thing you did when your dad died. Es la misma cosa que mi... tienes que hacer la misma cosa que tú hiciste cuando tu padre murió. You trusted me, they're going to trust me. Tú me confiaste a mí, cuando tú mueras tus hijos confiarán I'm también en God mí. I'm the God of your father. Yo he sido el Dios de tu padre. I'm the God that kept your grandfather. Soy el Dios que mantuvo a tu abuelo. And I'm the God of your children. Y soy el Dios de tus hijos. I'll take care of your children. Yo me encargaré de tus hijos. You just trust me. Tú confía en mí. I'll take care of everything in your Yo life. Yo me voy a encargar de todo. He made me a promise. Me hizo una promesa. That I'll never beg for bread. Que nunca estaría como mendigo pidiendo pan. I may not, the day may come I won't be able to get any steak. Excuse me? The day will come I may not be able to eat any steak. ¿Vendrá el día donde no tendré que comer carne? My car may wear out. De repente habrá un momento donde mi cuerpo se cansará. But my Bible says, pero la Biblia dice, I will never have to beg for bread. Que nunca voy a pedir o andar como mendigo. That's the promise he's made. Esta es la promesa que Dios ha hecho. When I see all the striving in the church of Jesus Christ, cuando veo toda esa preocupación en la iglesia, and so much stress, y tanto cansancio, it's because we're trying to achieve something. Porque estamos siempre tratando de lograr algo, build something. Tratando de construir algo. And all he's really called us to, y todo lo que él nos ha pedido, is to come into his rest. Es entrar a su descanso, and take our position. Y tomar nuestra posición. I am in Christ. Estoy en Cristo. I am in a heavenly place. Estoy en lugares celestiales. And if I'm in Christ in a heavenly place, y si estoy en Cristo y en lugares celestiales, I don't have to go away from this world. No tengo que irme lejos de este mundo. I don't have to travel to America. No tengo que viajar a los Estados North Unidos. America or South America. Sudamérica o Norteamérica. I don't have to go anywhere but my secret closet of prayer. No tengo que ir a ningún lado, pero simplemente a mi lugar de oración. And I can get everything I need from my Father. Y puedo doblar mis rodillas y recibir cualquier cosa de mi Padre. I don't sweat anymore. Ya no sudo. I don't try to prove anything. God, get rid of the fear of man in us. Dios comienza a llevarse el temor que tengo. And stop us comparing ourselves with one another. Comenzamos a veces a compararnos los unos con los otros. The Lord says, "Come." Y el Señor dice, ven. Come into this heavenly throne life. Ven a esta vida entronada. Come boldly. Ven confiadamente. Come with confidence. Ven con confianza. And come as a living sacrifice unto me. Y ven como un sacrificio vivo delante de mí. When God began to show me this life, cuando Dios comenzó a mostrarme esta vida, en mi mente, I wrote a letter to the devil. Le escribí una carta al diablo. And said, "You vile serpent." Le escribí, tú serpiente vil. I've had a change of address. Me he cambiado de dirección. I don't live where I lived before. Ya no vivo donde antes vivía. If you want to get to me now, si tú quieres buscarme, you've got to get into heaven. Tienes que ir al cielo. And you've got to go through the Father, y tienes que pasar por el the Padre, Son and the Holy Ghost. Y el Hijo y el Espíritu Santo. You can't touch me anymore. No me puedes tocar. I've gone to a heavenly place. Estoy en lugares celestiales. That's right here in me. Está aquí dentro where mío. God abides. Donde Dios permanece. And Christ abides. Y donde Cristo permanece. God's Father. El Padre. God's Son. El Hijo. God the Holy Ghost. El Espíritu Santo. Lives in you. Vive dentro suyo. Lives in me. Vive dentro mío. And that's heaven. Y ese where es el cielo. That's heaven. Donde Dios quiere que estemos. Will you stand, please? Póngase de pie, por favor. Glory to Jesus. Gloria al Señor Jesús. I think it would be wonderful. Creo que sería maravilloso. If everyone who is in ministry, que todos aquellos que están en el ministerio, would be able to leave this gathering, puedan terminar o salir de este lugar, having laid every burden that you brought down, habiendo puesto todas sus cargas de lado. Could you say this at least once or twice before this day is over? ¿Podrá usted ver lo que Dios va a hacer luego que este día termine? I have nothing to prove. Y usted tiene que terminar diciendo, no tengo nada que probar. To anybody. A nadie. I have nothing to prove. No tengo nada que probar. Or has that set me free? Porque Dios me ha hecho libre. I don't have to prove. No tengo que probar. I don't have to be a great preacher. No tengo que ser un gran predicador. I just obey his will. Solamente tengo que obedecer su voluntad. Oh God, bring peace to your heart and rest. Oh Dios, que Dios traiga paz y descanso a su corazón. The Holy Ghost can't move in Peru. El Espíritu Santo quiere moverse en Perú. Till our hearts are at rest. Y no se va a mover hasta que nosotros no hayamos descanso en él. We would rather hear his voice. Es mejor escuchar su voz. Than be given $1,000,000. Que se nos dé $1,000,000. We would rather be walking in his heavenly place. Es mejor caminar en lugares celestiales. And appropriating that. Y apropiarnos de ello. Than anything that man could give to us. Es mejor que cualquier cosa que el hombre le pueda dar. Hallelujah. Hallelujah. Some that are here this morning. Algunos que están aquí en esta mañana. You feel like you've not accomplished what you'd like to see accomplished. De repente sienten que no han logrado lo que deseaban lograr. But God will be pleased. Pero Dios está complacido. Not with your buildings. No con sus edificios. Not with your numbers. No con los números en la iglesia. You remember what Jesus said to Peter? Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro. Feed my sheep. Alimenta mis ovejas. He didn't say, number my sheep. No le dijo, cuenta mis ovejas. Just feed them. Solamente aliméntalas. And no matter how big or small your crowd is, no importa cuán grande o pequeña sea la iglesia, Jesus said, feed them. Dios te dice, aliméntalas. Feed them. Aliméntalas. This is the last thing I want to say in this message. Esta es la última cosa que voy a decir en este sermón. I know for a fact. Sé porque lo he vivido. I know this to be true. Sé que esto es verdad. Some of the greatest movings of the Holy Spirit. Los más grandes movimientos del Espíritu Santo. Some of the greatest work that God's doing. Los más grandes movimientos que Dios está haciendo. In bringing people into this heavenly realm. De llevar a la gente a estos lugares celestiales. It's happening in small churches. Está pasando en las iglesias más pequeñas. And there are some pastors. Y hay algunos pastores. That are pastoring 50, 60 people. Que están pastoreando 50, 60 personas. That if they went to North America. Que si fueran a los Estados Unidos. They'd be capable of pastoring 2,000 people. Podrían estar pastoreando 2,000 personas. Or more. O aún más. Has to do with culture. Tiene que ver con cultura. So don't compare yourself with anybody else. Así que no se compare con nadie más. I used to see a holy man. Yo solía ver un hombre santo. I said, oh God. Oh Dios, decía. One man in particular. Un hombre en particular. I told everybody. Le decía a todo mundo. That's the holiest man I've ever met. Ese es el hombre más santo que yo conozco. I'll never be like him. Nunca voy a ser como él. But he failed the Lord. Pero él le falló al Señor. In all those years I compared myself. Y durante todos esos años me comparaba a él. It's all in vain. Y todo fue en vano. No comparisons. No se compare. No striving. No luche. No fear of man. No tenga temor del hombre. But one thing. Pero una cosa. In mind. En su mente. To take my place. Tome su lugar. By faith. Por fe. At the throne. En el trono. And believe that. Y créalo. That God will, He will perform His will in your que heart. Que Dios hará su perfecta voluntad en su vida. Not your dream, but His will. No su voluntad, pero la de Él. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Let's just give Him thanks. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gracias, Señor. We love you. Te amamos. Glory be to Jesus. Oh, bendito Jesús.